de la Facultad de Ciencias Humanas, que también es integrante del Centro de Estudiantes de esa facultad. Ahora le vamos a pedir algún dato más, pero le estamos dando la bienvenida y las gracias por darnos este ratito a Benjamín Erro. Bienvenido, Benjamín. Gracias por darnos un poco de tu atención. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, Juan Pablo. Buenas tardes. Bueno, también muchas gracias a vos por el espacio y, bueno, buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, Benjamín, vos sos parte del Centro Estudiante, sos parte de Unidad Estudiantil, ¿cómo es que se llama? Unidad Estudiantil, ahí está. Así es, sí, soy parte del Centro Estudiantes, actualmente Secretario de Finanzas, por parte de la agrupación Unidad Estudiantil. Bueno, mira, finanzas, encima sabés un poco, tenés interés ahí en los números y estás atento a todo lo que es esa microeconomía del Centro de Estudiantes. Pero esta semana, Benja, en la provincia de La Pampa hubo novedades y vaya si las hubo, digo, para quienes estudian en nuestras universidades públicas, llegó el boleto estudiantil universitario. Háblanos, por favor, de la aprobación de este boleto, desde cuándo estaba en ciernes, cómo fue la cocina, si se quiere, o qué es lo que saben les estudiantes de La Pampa de esta posibilidad que va a haber a partir del año 2024. Bueno, la aprobación del boleto gratuito interurbano para todos los estudiantes, la verdad que es una gran alegría para nosotros, porque esto, bueno, se viene reclamando y se viene luchando por este derecho desde hace mucho tiempo, ya más de 10 años, cuando, bueno, se aprueba en su momento el boleto gratuito para Santa Rosa, ya se pedía que sea para toda la provincia. Y hoy, por suerte, hace poquito nuestro gobernador ha tomado la decisión política de aprobar estudio de costo, ¿no? Para lo que va a ser el boleto y, bueno, ya a partir del ciclo lectivo 2024, lo que va a ser el boleto para todos los estudiantes, los que viajan de Santa Rosa a Tuay todos los días o los que van a ir a sus respectivos pueblos o localidades al interior de la provincia. Muy bien. La verdad es que por ahí no los tenemos presentes. Vos, se nota que estás a la intemperie, que estás en La Pampa también, Benja. Digo, la sociedad por ahí está distraída. Estamos distraídos, distraídes de la vida de una persona que estudia en la universidad. Y quería preguntarte, porque por ahí vos la tenés cerca, por ahí andás en bicicleta, por ahí no necesitás tomarte un colectivo, pero por la experiencia, por lo que conversás con compañeras y compañeros, ¿qué tan dificultosa es la cuestión o qué tanto impide en algunos casos la cuestión económica poder acercarse al aula, al lugar donde uno quiere estudiar determinada carrera? Bueno, mira, por ahí yo tengo contacto con un compañero que es de Tuay, bueno, yo para uso el transporte urbano dentro de Santa Rosa, que lo tengo gratuito, gracias también a un derecho ganado, pero bueno, un compañero de Tuay que viaja todos los días, puede hacer hasta 4 viajes por día, y es un gasto que es importante, porque imagínate todos los días viajando de 2 a 4 veces, le representa un gasto. Y después a los compañeros que son del interior, de distintas localidades, también se les aleja su pueblo, su familia, su lugar. Entonces creo que con esto se los va a poder acercar y van a poder tener más cercanía, poder ir más seguido a sus pueblos de origen. Y bueno, de esa forma creo que también se ayuda al estudiante para que no sienta que está tan lejos, ¿no? Cuando está por ahí acá solo en la ciudad de Santa Rosa, creo que es importante también por eso. También hay una cuestión, lo señalaría una vecina, Benja, diría, che, pero bueno, ¿por qué te vas a hacer si estás en Toay o en alguna localidad cercana a tu facultad? ¿Para qué vas a hacer 2 viajes de ida y 2 viajes de vuelta si por ahí te podés quedar, como si vivieras del aire, como si no hubiera necesidades a lo largo de la jornada? Lo digo a propósito de que por ahí alguien que está distraído dice, che, bueno, ¿qué tanto viaje? Si no haces ese viaje intermedio, por ahí es para venir a sentarse al almuerzo con la familia, ¿no? Si no haces ese viaje, bueno, hay que tener algo para ir al kiosco, al bar, al café, sentarse a mandar lo que pide el cuerpo para tener la energía necesaria para seguir con los estudios. Benja, ¿cómo se tomaron lo que se comentó desde otro sector político de la universidad, digo, a propósito de lo que ha comentado, por ejemplo, Franja Morada, es el logro de este boleto estudiantil gratuito, un logro colectivo o es de un sector? No, sí, totalmente, es un logro colectivo que ha sido pedido y aclamado y luchado por todos los estudiantes de todas las facultades, de todas las agrupaciones y de todos los espacios, hasta los estudiantes independientes lo piden porque es para todos y para todas. Me parece, bueno, un acto de mezquindad política, querer apropiarse de esta conquista que es para todos y para todas. Y nada, también lo que hay que resaltar, creo que es importante para nosotros, resaltar que esto se da gracias a una decisión política de nuestro gobernador, que bueno, toma este proyecto de una fuerza política, si se quiere, contraria, y tiene la grandeza de sentarse ante ellos y plantear su proyecto y llevarlo adelante. Benjamín, ¿tienen idea de la cantidad de personas, de estudiantas y estudiantes que se van a ver beneficiados y que van a poder tener ese viaje que antes no podían hacer? ¿O van a tener un alivio las familias de los estudiantes, un alivio económico que puede llegar a ser sumamente importante? ¿Vos sabés cuánto sale el pasaje, por ejemplo, ordinario entre Santa Rosa y Toay, Benja? Mira, bueno, número exacto por ahí no te puedo dar, pero son muchísimos los estudiantes que son del interior de la provincia. Te diría que casi una mayoría de chicos y chicas que se vienen de distintos pueblos, bueno, de Toay también. Y el boleto a Toay creo que está casi llegando a los 200 pesos. 300. Entiendo que para 200, creo, me parece. 300. 300. El boleto común, ordinario, cuando metemos la tarjeta ahí, son 300. Ponele que si se trata de una localidad más lejana, bueno, hay que imaginarse nada más. Sí, totalmente. Bueno, y por ahí no, como están las cosas, ¿no? El contexto político-social, por ahí, bueno, no es para estar yendo tan seguido, esto que te decía hoy, que se aleja al estudiante, al chico, a la chica de su pueblo, de su familia y de su lugar, que bueno, por ahí es algo feo para esas personas que se ven alejadas o imposibilitadas de viajar a ver a su familia. También, algo tan vital, ¿no? Como ver a su familia. Tal cual. También repercute por ahí en la necesidad de que haya un alquiler o una pensión, algo, algún lugar en donde pernoctar, en donde quedarse, porque no se puede volver permanentemente al pueblo. Y algo que pasó ahí, que en la anterior, por ahí en la corrida se olvidó, Benja, no hay un número exacto, ¿no? Todavía no, pero en el futuro habrá una posibilidad de ver a cuántas estudiantas y estudiantes va a beneficiar directamente el boleto gratuito. Claro, sí, bueno, lo que se firmó primeramente es el convenio para hacer el estudio de factibilidad, que seguramente ahí se va a saber cuántos son los estudiantes beneficiados, cuál es el gasto que va a hacer el Estado, ¿no?, para cubrir este boleto. Y bueno, como te decía, ya a partir del ciclo lectivo 2024, porque por ahí algunos me preguntaban si llegó a estar activo este año o cuándo iba a ser, a partir del ciclo lectivo 2024 el gobernador se comprometió a que el boleto sea gratuito. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a estar revisándolo, vamos a estar esperando esos números porque, según vos nos confirmás y entendíamos previamente, son muchas las pibas y los pibes que viajan periódicamente o que tienen que estar alquilando en la capital pampeana o en General Pico, allí donde están nuestras facultades, para poder llevar adelante sus estudios. Y bueno, ya hay un poco de destierro, digamos, por decirlo de alguna manera, hay una lejanía con la familia y también una gran dificultad económica que se va a estar subsanando con esta novedad que se conoció esta semana. Benjamín, la verdad es que es un gusto tenerte por acá, te estamos muy agradecidos por este rato. Tenés el micrófono a disposición por si te parece mencionar algo importante, agradecer, saludar, lo que vos quieras. Gracias. Bueno, Juan Pablo, primero, bueno, agradecerte por el espacio, por el lugar. Creo que también estaría bueno resaltar las otras medidas que se tomaron, ¿no? Que fue ceder los terrenos linderos al Hospital Nuevo para que se pueda hacer la obra de edilicia para la Facultad de Ciencias de la Salud, que va a albergar la carrera de medicina. Aparentemente, a partir de 2025 tendríamos la carrera de medicina en La Pampa, ¿no? Para llenar ese hospital nuevo de médicos y médicas pampeanos y pampeanas, que creo que sería lo más importante y lo más lindo para uno que es de acá, poder ver ese hospital lleno de coterraños, ¿no? Muy bien, es así que se me había escapado, pero con el entusiasmo de hablar del boleto estudiantil, bueno, era lógico. Está muy interesante que lo menciones, y si te parece, Benja, te vamos a volver a contactar más adelante, porque hay que hablar también de la apertura de nuevas ofertas de posibilidades para estudiar en nuestra provincia, y ahí sí, ya que hablamos de un desarraigo sumamente importante cuando hay que irse a otro lugar, a otra provincia, para llevar adelante los estudios. Gracias, che, un gustazo tenerte en la siesta que no fue, y será hasta pronto. Quedás enredado ahora en nuestra agenda, a la primera de cambio te volvemos a tocar el timbre, Benjamín. Muchas gracias, hasta luego. Hasta pronto. Bueno, uno de los estudiantes de Unidad Estudiantil, también parte del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de la Provincia de La Pampa, que con esto del boleto estudiantil universitario tampoco se pierde de las otras novedades y nos ayuda también a entender cómo va la cosa en nuestro lugar en el mundo.